Mira nomás lo que hiciste por haberme dado un beso. Mira nomás lo que hiciste por haberme dado un beso. Me tienes aquí a tus plantas, será mi gusto y por eso. Me hiciste la de los perros cuando le avientan un hueso. Me hiciste la de los perros cuando le avientan un hueso. Yo he besado muchas bocas con lo dulce de sus labios. Yo he besado muchas bocas con lo dulce de sus labios. Pero no como los tuyos, que ya estoy aprisionado. Ya puedes jugarme loco porque estoy enamorado. Ya puedes jugarme loco porque estoy enamorado. Dios te ha dado el privilegio del dulce de tu boquita. Dios te ha dado el privilegio del dulce de tu boquita. Que el hombre que a ti te besa hasta el sueño se le quita. Mejor hubiera nacido, tuvieras muerto, chiquita. Mejor hubiera nacido, tuvieras muerto, chiquita. ¡Ey! ¡Ella! ¡Gózala! Dios te ha dado privilegio de dulce de tu boquita. Que el hombre que a ti te besa hasta el sueño se le quita. Mejor no hubiera nacido, tuvieras muerto, chiquita. Mejor no hubiera nacido, tuvieras muerto, chiquita.